tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Y entre saluditos, abrazos de felices vueltas al sol, despedidas, llegamos a este viernes que justo 25, que no solo es el cumple de Rolo, nuestro compa que está en Pasadas por Alto, sino también un llamado a hacer memoria colectiva, como todos los 25 de cada mes, tener presente a Rafa Nahuel Yem. Por eso compartimos este audio en la voz de Viviana Ailef, que un poco lo que nos trae y nos invita, ¿no?, es a volver a pensar, a reconectarnos con esa sabiduría ancestral, a abrazar las resistencias del pueblo mapuche en un contexto de profundización, ¿no?, de la hostilidad y la persecución que están viviendo, teniendo en cuenta que recientemente en Neuquén fueron reprimides, estuvieron detenidos compañeros, compañeras, que lo que quieren y lo que exigen es el derecho a vivir en sus tierras, ¿no? Entonces, arrancar este viernes así de fiaca, un poquito nublado, con lluvias, venía bien escucharla a Viviana, porque nos vuelve a poner los pies en la tierra, cosa que a veces se nos van, ¿no? Estamos como con los pies en el charquito, con los pies en la arena, y bueno, no, hay que poner los pies en la tierra, conectar bien de dónde venimos. Esto de ayer hablábamos, ¿no?, del derecho al agua, el derecho a los bienes comunes, a la vida, a tener en cada una de nuestras cuerpos esa energía, ¿no?, del agua. Y hoy un poco vamos a estar atravesadas por la memoria colectiva. Entonces, si bien han sido algunos programas un poco particulares los de esta semana, para quienes vienen escuchando Charco desde hace 10, 11 años, las viajeras intergalácticas estamos todas presentes, estamos conectadas, pero en carne y hueso, en el estudio, hay solo una dupla en este momento. Entonces, el mismo llamado que, o el llamamiento que hicimos ayer, incluso al más allá, desde donde quieran, nos pueden traer un servicio de catering al 11-31-26-0-88-7, nos dejan un mensajito, no nos manden un catering virtual. No vale foto de un desayuno americano, no. En carne y hueso, como esta dupla que le está poniendo el cuerpo a esta mañana tribal. Y es un deseo. Vani estaba con esta idea de decirlo en voz alta para que ella después pueda hacer la medium que materializa. Me voy a tomar o me voy a robar su licencia por un ratito, por 2 horas. Y por ahí se produce algo inesperado, una sorpresa, un mimo en este viernes, y ya para la semana que viene se augura plantel completo. Regresará Paulita, todavía no sabemos, estará acá acompañándonos. Hay que ver, hemos tomado una misión y la hemos cumplido al pie de la letra. No nos sale pasar la agenda en orden, pero sí pudimos hacer un trabajo territorial, visitar durante esta semana distintos espacios que incluyeron islas en Tailandia, pasajes hasta el lejano oeste, el mar, países vecinos, no sé si del Mercosur, ya ni sé en qué relación estamos ahí, pero tenemos vínculos. No voy a adelantar mucho porque hemos llegado al viernes con todos estos vaivenes, y lo que sí pronosticamos, que es lo único que el servicio meteorológico tampoco, o sea, no, algo más que el servicio meteorológico no puede brindar, es la seguridad de que la semana que viene estaríamos todes al aire. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, arrancamos con esta fuerza ancestral haciendo memoria colectiva y agradeciendo muy mucho esta compañía durante estos días así tan excepcionales. Así que acompáñennos un ratito más Y como les dijimos, en la Lambaré 873 se aceptan hasta sobras de catering. ¿Es un territorio posible? De la mañana, 17 minutos de este viernes 25 de julio, como decíamos, se sigue conmemorando, ¿no? El brutal asesinato de Rafael Nahuel, aquel 25 de noviembre del 2017, como todos los 25 hacemos memoria colectiva y lo traemos a nuestra realidad, a nuestros días. En la ciudad de Buenos Aires, hablando de fuerza, la lluvia está como en una, porque hay lloviznas intermitentes, podríamos decir, según el servicio meteorológico, hacen 12 grados, una décima, y está cubierto con lloviznas en la hora anterior. Cito textual, cubierto con lloviznas en la hora anterior. Va a haber una máxima de 15 grados para el día de hoy. Supuestamente las lluvias se profundizan a la tarde, donde habrá chaparrones, y por la noche nublado. Veremos qué tanto machea esta información con la realidad. Nuestros delfines, coincidiendo con la humedad y con el ambiente que nos rodea, se están destiniendo un poco del azul hermoso de ayer a un lila pálido. Por acá, hasta las 11 de la mañana, vamos a hablar con Martina, que ya integra el Capoma. Nos vamos a ir hasta Jujuy para conmemorar los 49 aniversarios de la noche del apagón. Se estuvieron haciendo diferentes jornadas esta semana, así que estaremos charlando en profundidad con ella. Y luego, acorde a un viernes de vacaciones en estos territorios, nos visitará Pauli Di Pardo con cuentos para las infancias. Cuando me enamoro de ti, vienes o vas. Cuando me enamoro de ti, vienes o vas. Cuando me enamoro de ti, vienes o vas. La verdad, que me da igual. Cuando tú me miras, amor, puedo reír y llorar para cantar. Porque yo te love you, really love you. Puede un hombre ser feliz con solo mirar. Vienes o vas. A la niña de su barrio y luego soñar. Vienes o vas. Es tan fuerte la poesía de su caminar. I love you, love la desarmo en las canciones y vuelvo a empezar. I know you love me. Cuando me enamoro de ti, vienes o vas, la verdad, que me da igual. Cuando tú me miras, amor, puedo reír y llorar para cantar. Porque yo te love you, really love you. So much, whoa, whoa, porque yo te love you, really, really love you, really love you, love you so much. Cuando me enamoro de ti, vienes o vas, vienes o vas, me enamoro. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Y arrancamos en Jujuy, a 49 años de la noche del apagón. Las actividades iniciaron el pasado sábado 19 de julio con la tradicional vigilia en la Plaza Central de Libertador General San Martín. Posteriormente, el lunes, se realizó una pintada de pañuelos blancos y ayer jueves en Capital Federal participaron sobrevivientes del apagón en la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Como cada año, ayer también se realizó el acto central en la Escuela Normal de Libertador a partir de las 9 de la mañana para homenajear a los exalumnes detenidos y desaparecidos. Luego, ya a las 15 horas, arrancó la marcha número 42, que fue desde Calilegua a Libertador General San Martín, y finalizaron cerca de las 20 con un acto. Los apagones de Ledesma y Calilegua ocurrieron entre el 20 y el 27 de julio de 1976. Fue un plan criminal del terrorismo de Estado perpetrado durante una serie de cortes del suministro eléctrico en la provincia de Jujuy. Fueron producidos intencionalmente por la dictadura cívico, militar y eclesiástica. Trabajadores de Seco y Georgalos realizaron un corte en el camino del Buen Aire contra los despidos. En las industrias Seco son más de 30 los trabajadores eléctricos del área de emergencia que fueron despedidos. Ante la falta de respuesta de la empresa y del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, siguen exigiendo una solución urgente. Acompañados por los despedidos de la industria alimenticia de la marca Georgalos, realizaron ayer por la tarde una protesta en la autopista del Camino Buen Aire, reclamando la reincorporación inmediata de todos los despedidos porque quieren volver a trabajar. En el día de hoy, viernes 25, a las 10 de la mañana, los trabajadores de Seco se harán presente frente a la séptima audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, en el municipio de San Martín. En 6 meses se deforestaron ilegalmente más de 30.000 hectáreas en Santiago del Estero y Chaco. La organización Greenpeace detectó que en los primeros 6 meses del 2025 la deforestación ilegal en Santiago del Estero y Chaco alcanzó las 31.000 hectáreas, una superficie equivalente a una vez y media la extensión de la ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, la organización ecologista volvió a reclamar la penalización de la destrucción de bosques. Las multas económicas no son suficientes como sistema de disuasión de los desmontes. Cuando son bajas, los empresarios agropecuarios las incluyen como parte de sus costos de producción. Y cuando son altas, ponen abogados para no pagarlas. Denunció Hernán Giardini, uno de los coordinadores de la campaña de bosques de Greenpeace. El relevamiento de esta organización, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, estima que entre enero y junio del 2025, la deforestación ilegal en la provincia del estado de Santiago del Estero fue de 22.300 hectáreas, mientras que en Chaco alcanzó las 8.600. Y en el plano internacional, grandes medios de comunicación internacionales se suman al repudio por la masacre en Gaza. Las agencias de noticias AFP, Reuters y AP, así como la cadena de televisión británica de la BBC, reclaman al gobierno genocida de Israel que permitan la entrada y la salida con vida de periodistas de la franja de Gaza en medio de una ofensiva militar en el enclave palestino, al que no han podido acceder la prensa internacional desde el inicio de las operaciones israelíes. Instamos una vez más a las autoridades a que permitan la entrada y salida con vida de periodistas en Gaza. Es fundamental que la población reciba suficientes alimentos. Lo dijeron en un comunicado conjunto en el que muestran su desesperada preocupación por los periodistas que se encuentran en la franja de Gaza, porque cada vez están más incapaces de lograr alimentos para ellos mismos. El reclamo formal se presentó ayer jueves en coincidencia también con el anuncio que se hizo en el país vecino, en Brasil, de que está en una fase final de su adhesión formal a la demanda presentada junto a Sudáfrica en contra de Israel ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, con base en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. De la mañana, 27 minutos de este viernes 25 de julio en la ciudad de Buenos Aires, 12 grados una décima, se espera una máxima de 15. Nuestros delfines están medios grises, lilas, porque está cubierto con llovizna en la hora anterior, dice el servicio meteorológico, y me encanta esa frase, pero se auguran chaparrones para la tarde y más bien nublado para la tarde de noche del día de hoy. Para más información pueden visitar fmlatribu.com/noticias. Y nos íbamos a ir al plano de la fantasía, pero nos vamos a quedar un ratito en la realidad, porque tomando las últimas informaciones de pasadas por alto, esto es verdad y capaz es una buena salida de la crisis económica. En Bragado, en la provincia de Buenos Aires, un hombre salió desnudo en Street View y Google deberá indemnizarlo con más de 16 millones de pesos. El demandante logró que la Cámara de Casación revertiera un fallo de primera instancia y le ganó el juicio al gigante tecnológico. ¡Charco de arena! Escuchamos Choque en Bici haciendo Hits 90. Let it fly.

Disponible en todas las plataformas. Hace tiempo escucho todo igual. Es Pelo Music Impronta. ¿Sabías que Mecopo ahora tiene servicio de transporte? La organización del Frente Popular Darío Santillán ofrece el mejor precio asegurado en servicio de fletes, reparto, logística y traslado de pasajeros. Servicio puerta a puerta, rápido y seguro. Fletes Mecopo. Arroba fletes.mecopo. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Fin de espacio publicitario. Somos los otros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva la tribu. Viva la tribu. fmlatribu.com 88.7. La tribu viva. Charco. Es un reto cotidiano. Es el construir sueños. Diez de la mañana, 15 minutos de este viernes 25 de julio. Estamos en vivo en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y del territorio de la memoria colectiva nos vamos a ir de lleno al territorio de las infancias, de las narraciones, de los cuentos, de la alegría también. Así que le damos la bienvenida a Pauli. Buen día, Pau, gracias por venirte hasta acá. Buenos días, Julita. Hoy es en otra versión. Como que te vas acercando al estudio en distintas como versiones. Distintas sí. Paulis van viniendo al programa los viernes. Eso está buenísimo. Hoy venís en versión... Versión niñez. Me encanta. Versión niñez, sí, sí. Que arranquemos contando de qué va, digamos, hemos hablado con la Pauli tarotista, la Pauli milonguera que toca milonguera. La flauta. ¿En qué viene o qué de qué se trata este proyecto para infancias? Bien geminiana, ¿no? La vida. La Pauli. No... Lo que estoy haciendo en realidad es crear material o escribir cuentos, canciones que acompañen las infancias, pero desde otro lugar, desde otra mirada, uh-huh. desde otra perspectiva. Entonces, quizás estos cuentos tienen en sí, yo hago mucho lo que es la meditación, lo que es mindfulness, bueno, como estar consciente, ¿no? Acá en tiempo y espacio. Y teniendo la certeza de que si los niños crecen ya en ese contexto, como estando aquí y ahora, en este presente, van a ser adultos que cuando coman, coman conscientemente, no apurados mirando el celular, ni van a ser adultos con estrés, ni van a ser adultos con ansiedad, ni van a ser adultos con depresión. Que básicamente la ansiedad es estar como un pasito en el futuro, uh-huh. y la depresión quizás es la nostalgia de lo que pasó y es poca presencia ambas, uh-huh. es poco presente, mucho pasado, mucho futuro y los niños y la niñez es un momento en que uno crea hábitos. Claro. Fíjate que en el jardincito cuando ellos están, no sé, que están jugando y que de pronto cantan la canción de aguardar cada cosa, crean el hábito de que bueno, use esto, lo guardo en su lugar cuando termino de utilizar. Entonces es una edad en que todo lo que vos aprendes creas un hábito que medio que te va a acompañar para toda la vida. Tal cual. Che, y pienso eso sin... Viste que muchas veces como que hay una mirada un poco como crítica a ese punto de vista porque hay una importancia también de saber de dónde venimos, ¿no? Hablábamos, hace un ratito estuvimos charlando en relación a la memoria colectiva, ¿no? De no olvidar de dónde venimos para no ser... sujeto, como construir subjetividades individualistas, ¿no? Como que también ahí estas herramientas tenemos que tratar de utilizarlas para nuestro bien, digamos, de este lado de lo colectivo. Claro, sí, sí, sí. O sea, una cosa no es olvidarse del pasado. Eso. Porque si no, no sabemos a dónde vamos. Si no sabemos de dónde venimos, un bucle. Me enredé acá. Claro, es la ruedita del hámster. Estoy siempre de donde empecé. Simplemente ver el pasado como una enseñanza, como un aprendizaje, como algo que pasó, con disfrute, con una sonrisa y no con nostalgia, que es lo que crea a veces la depresión. Ajá. Y el estar aquí y ahora es estar presente en las cosas cotidianas para disfrutar. Así sea que estés en una marcha, sí, sí, tal cual, defendiendo los derechos de todos, porque no va a quitar conciencia de que estés aquí y ahora. O sea, son dos cosas distintas, pero es estar aquí y ahora en la marcha, compartiendo un mate con los compañeros, disfrutando del momento y no en la marcha mirando gatitos en Instagram. Que pasa un montón. Que pasa un montón. La distracción. Entonces a eso me refiero con estar presente en aquí y en la hora. Claro. Sí, también porque como esto, ¿no? De fortalecer esa infancia, ¿no? Brindarles herramientas y textos, porque muchas veces hoy está pensada la infancia como consumidora. O sea, algo que supo hacer la industria de alguna manera es ponerlos como dentro de su, ¿cómo se dice? Como de su campo de análisis. Bueno, acá tenemos infancias consumidoras, ¿no? Y generarle, sí, deseos a las infancias de tener cosas. Sí, sí, creo que, bueno, lo dijo Teodoro Adorno. Uy, me puse Jenner, pero me encanta, ¿no? Porque aparte, aguante, vamos con Adorno. Claro, pero el chabón hace un montón de tiempo te hablaba de cultura e industria. Sí. Y que íbamos a dejar de ser, no sé, gente que disfrutaba del arte a ser consumidora del arte. Exacto. Y todos medio que, y no. Acá estamos. Acá estamos, consumiendo todo lo que haya, arte o no arte, consumidores. Por eso te preguntaba un poco cómo se articulaba, digamos, esa política o esta idea del aquí y ahora en relación a lo colectivo y despegándolo de la industria o del consumo, porque muchas veces queda medio liado para ese lado. Sí, depende de cómo lo tomes. O sea, me parece que el aquí y el ahora, estar presente. Mira, nosotros estamos hablando, aunque no nos vean, y nos estamos mirando los ojos. Sí, sí. Bueno, sí, estamos sí, acá. Sí. Y eso me parece que es re importante. Sí. Porque la mayoría, por ahí estamos hablando y estás pensando en otra cosa. Sí. Clavaste. Sí. Automático y sí, sí, como un blackout acá. Claro, sí, como que estoy así mirándote y te das cuenta porque estás como retildado y vos pensando ponis y la otra persona hablándote y repasa, pero no estás presente. Entonces me parece que primero para tener un vínculo con vos mismo sincero, como si como rápido y salí corriendo, pero pará, ¿comí teniendo hambre o comí porque supuestamente es la hora de comer? ¿Comí de más? ¿Comí menos? ¿Mastiqué? ¿Qué sabor tenía la comida? No tenés ni idea, porque ahí medio que tragaste y saliste corriendo. Sí, y esto pasa, lo ves a temprana edad, porque tienen 3 millones de actividades que van, que vienen, que salen, que tienen 5 minutos para almorzar, ¿no? Como también pensándolo, como nuestras dinámicas decantan después en los más chiquitites, como, y bueno, sí, se ven haciendo esta. Y claro, el uso del celular también genera ansiedad. Viste que se habla mucho de infancias con ansiedad. Sí, que antes no existía. O por lo menos no era en agenda. ¿Viste? No. Bueno, ahora era un tema que se hablara. Por ahí había, pero no era algo relevante o un indicador que se tuviera en cuenta. Es como que hoy sí se habla. Sí. Como de, bueno, hay infancias con incluso depresión, más quizás en los jóvenes, pero infancias con unas angustias profundas y la ansiedad a temprana edad, esto de querer, ¿no? Como el querer algo más. Sí. Bueno, el otro día una chica, bueno, es psicóloga, yo estoy leyendo mucho de neurociencia. Bueno, es que pintó. En la próxima faceta, Pauli neurociencia. No, para escribir los cuentitos, sí. Me baso mucho en la neurociencia, en la psicología. Ajá. Entonces cada cuentito que parece tiene esas bases. Y hablaba de los dibujitos. De los dibujitos animados que veíamos en los 80, 90 y los que ven ahora los chicos. Sí. Y hizo así la prueba de que miren dibujitos primero los de ahora, que viste que los niños ven un capítulo y quieren ver 30, que no les puede sacar, no les puede apagar la pantalla, que quieren más, quieren más, quieren más, quieren más, quieren más. Y acelerados, terminan como si hubiesen consumido 5 kilos de azúcar. Y les puso un dibujito de los 90, los que nos criamos nosotros. Sí. Y él lo disfrutó tranquilo. Y dice que, o sea, lo que decía el texto de su prueba y que lo probó con varios niños, es que quedaban tranquilos y que no querían más. Terminaba el dibujo y se levantaba contento a seguir con la vida y no pidiendo más dibujito, no pidiendo más azúcar. ¿Será ¿Sí? porque eran más precarias las imágenes? Eran más lentas. Ah. Y no estaban pensadas para un niño consumidor. Exacto. Sino para el disfrute. Como una historia, ¿no? Tenía claro, un inicio, un cierre. Un cierre y ya. Y no nos dimos cuenta de todo eso. Sí, o la dejamos pasar también, ¿no? Claro, bueno, pero yo no me di cuenta que todavía no veo dibujitos de hoy día como para saber que hay. Ajá. Qué colores, qué historias. Pero me pareció re interesante el hecho de que esto que decías vos, de que las niñeces pasaron a ser también consumidoras. Sí. Y que eso está tiene azúcar, el dibujito. Como una droguita. ¡Claro! Entonces, pues sí, mira cómo les crean la adicción, está recontra remil estudiado, obviamente, para que a través de los colores, el ritmo, la música, no se conforme el niño, quiere más. Claro. Y con los dibujitos de los 90, el mismo niño ya estaba satisfecho. Sí, ha cambiado mucho también, ¿no? Como el ambiente. Sí. Donde las infancias esas se desarrollan. Y en eso te quería preguntar es... ¿Es una colección de cuentos? ¿Cómo se viene pensando? Porque muchas veces esto es un cuento, pero el cuento se te termina y es como que volvés a contar el mismo cuento. ¿Viste? Cuando son muy chiquitites, el mismo cuento funciona... Un montón de veces. Un montón de veces. No, está buenísimo. Veces. ¿Cómo son audiocuentos? ¿Cómo armaron este proyecto? Yo ahora estoy grabándolos. Me abrí el canal de YouTube y voy subiendo algunos prestados y algunos míos. Que tienen que ver con esto. Ya voy a empezar a subir algunos de humor porque yo me tengo que reír, si no, no me sale. Pero voy subiendo de a poquito, porque también los estoy escribiendo, los estoy ilustrando, que es un laburón. O sea, porque es medio párrafo, 5 dibujos. Otro medio párrafo y hasta que sé el cuento son 80 hojas de dibujo. Pero bueno, acompaña visualmente y son niñas. O sea, los dibujitos son hermosos. Sí. ¿Y en dónde, qué canal de YouTube estás usando? Me creé una cuenta porque, bueno, la mía era muy tanguera, como que no tenía nada que ver. Sí, ¿por qué no? Porque sí, tanto para infancias es una buena, ojo. Bueno, hay un cuentito. Le tiré el próximo proyecto. Hay un cuentito que se llama Robertito, que está subido, que no habla me digas de... que es por el bar de Roberto. Obvio. Obvio. No podía que si no. Pero cuenta para niños la historia de cómo nació el tango y... Tengo amigos muy hermosos, tan niños como yo, que se coparon en actuarla, así que hicimos videíto todo. Entonces, para repetirme el YouTube. El YouTube es Pauli Kids, que ahora voy a estar subiendo las canciones el Día del Niño, en agosto, así que ahí va a estar a disposición lo de Robertito y y algunas canciones que nada, que tienen que ver con todo esto, con andar más lento, con sentir, con disfrutar. Hay una que se llama el blues de las princesas raras, entonces también es como, qué sé yo soy nena, pero quiero jugar a la pelota, quiero ser presidenta y voy a hacer lo que tenga ganas de ser. Uh-huh. Entonces el blues de las presidentas, mira, el blues de las princesas raras. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Próxima faceta. La próxima me candidateo. Pauli, ¿y de dónde, digamos, este proyecto... Viene, porque vos venís trabajando en relación con las infancias hace mucho, no es un emergente de ahora. ¿Cómo empieza a surgir y cómo empieza a tomar forma de cuento, de canal de YouTube? ¿Cómo arranca todo ese proceso? Yo soy profe de música y arranqué tocando, enseñando un jardín de infantes. Claro. 7 años creo que trabajé ahí. Y ahí aprendí muchísimo, porque ellos son re capos, o sea, aprendés un montón. Y bueno, después, nada, ahora estoy en secundaria, pero me quedó eso y siempre trabajé con ellos y siempre iba desde la música a tocar a ferias del libro. A las ferias del libro siempre me iba y... Claro, me convocaban y tocaba con ellos. Y paralelamente eso empecé a escribir mis canciones, pero nunca grabé, nunca hice nada. Y al leerles cuentos que no eran míos, pero eran cuentos que me gustaban mucho porque tenían otra cosa, otra mirada, tipo Pesetti, otra perspectiva. Y ahora último, empecé a trabajar para Mindfulness Science, que hago la parte de creo los contenidos para niños, para ellos. Entonces, fue como, si estoy creando contenido para alguien que no soy yo. ¿Cómo puede ser que no esté creando contenido con lo que me gusta? Claro. Porque lleva un montón de horas lo del dibujo, pero estoy chocho, en ese momento sentada en la compu, haciendo esto, haciendo otro, escribiendo, me encanta, porque aparte cada cuento, lo que estoy haciendo ahora para mí, se llama Las Aventuras de Aguara. Hice una serie de cuentitos que el personaje es Aguara, que es un lobo de crin, que está en vías de extinción en Sudamérica. Más que, en Tras la Sierra, todo por ahí. Y tiene diferentes escenas, diferentes amiguitos, y todos sus amiguitos son animales en vías de extinción, por lo general en Tras la Sierra o en Córdoba. Entonces, es también visualizar esos animalitos, como, mírenlos, que se están extinguiendo, como el tucutucu cordobés, el cardenal amarillo, la tortuga de tierra, que son los personajes que tienen otros nombres, y tienen nombres que son de nuestros pueblos originarios, o en su mayoría come chingones. Me acuerdo del cuento de Guaira la pajarita. Guaira la pajarita, que es una pajarita inquieta, entonces a través de la respiración, en un cuentito, te invita a bajar unos cambios. No sé, Mary, ¿por qué me acordé de Guaira la pajarita inquieta que respira atolondrada? Es el que me acuerdo. Somos varias las Guairas. Claro. Abroché con Guaira, ¿viste? Pegué onda con Guaira la pajarita. Me sentí identificada. Tienen algo, me acordé de ese puntualmente, a medida que te escuchaba, que no está, que son para infancias, pero con un acompañamiento también de las personas adultas que rodean a esas niñeces, ¿no? Como también ahí hay un llamado a lo grupal, no del consumo individual, esto como le pongo poner los dibus y quedarte en el sillón mirando dibus, sino algo más colectivo de esa narración. Sí, de hecho, en las descripciones, mismo en el cuentito, el PDF tiene como para jugar en familia, como para recuperar ese espacio en el que jugábamos en familia. Yo me acuerdo, mamá y papá jugaban conmigo, llegaban del trabajo y jugábamos, y teníamos un espacio lúdico entre nosotros. Yo me crié sin televisión, entonces era como más sencillo. Sí. Pero que los mejores recuerdos quizás que tengo de la niñez es jugar al Dígalo con Mímica y mi papá haciendo cosas raras, como morisqueta. Entonces, recuperar eso. Y dentro de los cuentos, cuando termina, dice, ¿qué significa cada animalito? ¿Qué significa cada nombre que tiene? ¿De dónde viene? Y algunas actividades, juegos, propuestas de juegos abiertas a lo que se te ocurra también, a la creatividad, pero para compartir en familia. La idea es recuperar ese espacio de jugar con conciencia, con amor, sin celular, sin estar pensando en el trabajo. Me pongo en pata y juego con los niños, como si fuera un niño más, porque en esta cosa de hacerse grande a veces uno se olvida que también está buenísimo jugar. Sí, acá reivindicamos mucho eso, ¿no? El derecho al juego, le decimos, y hablamos con una compañera que si bien habla de fútbol y más del deporte, pero ¿no? De ese derecho a jugar que tenemos, de copar todas las canchas que queremos. De una. Ahora los bares hoy día tienen un montón de noches de juego. Sí, acá en la Tribu Mostra también tenés juego de mesa, reencontrarte a jugar. A jugar. Y eso me parece revolucionario en este contexto. Hermoso. Va a contramarcha, sí. ¿No? Si algo no saben eso, lo facho es pasarla bien. Nos decía hoy la compañera con la que hablábamos, no tienen tiempo, están pensando siempre en el mal, no pueden jugar. Destruir veredas. Claro, sí, de paso citamos la vereda de la Mare 873, intransitable. Pero volviendo a esto, dijiste PDFs. Tenemos el canal de YouTube, Pauli Kids, ahí están los cuentos. Y estos PDFs que mencionaste recién, ¿Vienen por el proyecto de Mindfulness o cómo es? No, bueno, los PDF de Mindfulness. ¿Otro párrafo? Mindfulness, dentro de cada cuento en YouTube está una dirección de Drive en donde pueden acceder al cuento y descargarlo. Así que ahí con las ilustraciones. Voy lenta con las ilustraciones, pero voy. Pero son los tiempos que también tenemos. No, y aparte no tengo apuro. Exacto. Pueden crecer, crecen las infancias, pero vendrán nuevas. Aparte de lo que hablan los cuentos, es de ir a nuestro ritmo. O sea, no esperen un catálogo de 200 cuentos en las próximas dos semanas porque no sucederá. No va a suceder, chicos, no. No, no, no. Estas son a entregas pausadas, como las olas. ¿No? ¿No? Viene una ola, dejo un cuento. Ahí, fluyendo. Ay, qué lindo. Así que, sí, intento que sea así. A veces también uno se ceba, como con ganas de ay, me gustaría tener este cuento, me gustaría este. Pero bueno, es como... Sí, pero también después es el como ese rol de autoexplotades, ¿no? Como, sí, bueno, banca un poco, pues sí, nos sí, estamos sí, tirando sí. Una presión de... Te hablo del mundo adulto, ¿no? Como esta idea de que nos implanta la emprendedora, como, no, bueno, pará, tengo mis límites, sí, tengo un tiempo, y estos textos, estos cuentos, estos videos van a ser en entregas dosificadas acorde a lo que puedo producir, ¿no? Sí, porque no solamente es aventarse a escribir... que ya es un tiempo, porque de fondo hay un montón de lecturas para después bajarla, qué sé yo, la de Guaira. Tiene una meditación que es la del barquito de papel, se llama. Yo lo hago con piedritas porque, bueno, sería raro que haya un barquito de papel en el monte. Pero lo hago con una piedrita. Pero está la meditación del barquito de papel en el medio metida, que es una meditación muy bella, que la pueden buscar en YouTube. Entonces está, en ese sentido, está teniendo en cuenta un montón de cosas. Hay otro que se llama El botiquín de los remedios para el alma, que también es de las aventuras de Aguara, que también dentro de cuando me enojo, los recursos que puedo tener para salir del enojo y transitar esas emociones, para que no nos gobierne, porque después somos adultos que no sabemos gestionar las emociones. Porque sí, no nos enseñaron en la escuela, un montón de cosas raras nos enseñan en la escuela. Raras no, pero que se olvidan que no somos solo cabeza. Está igual. Sí, no, y Linter, una compa con quien hemos hablado, siempre habla del enojo, como, bueno, habitar el enojo, che, me enojo, y plantarse en esa emocionalidad de, che, no me repriman en el enojo, tipo, estoy que trino, déjame trinar. Claro, pero también... Bueno, saber cómo salir de ahí sin romper todo. Bueno, una cosa es la violencia, no como un gesto violento de voy y le reviento la nariz a quien tengo al lado. Claro, bueno, los niños quizás sería como los berrinches o por ahí no van a ir a las piñas, pero por ahí sí, no sé. Pero bueno, a ver, bueno, lo dibujemos. Exacto. Entonces hay un montón de el cuento a través de... de una fábula, a través de una historia, de unos personajes, te propone un montón de cosas para salir del enojo. Y dice una ruletita también para jugar, como que le pones pausa y ves, ah, mirá, cuando estás enojado, yo lo uso. Che, y como material para jardines y escuelas, ¿lo pensaste también? Sí, hice unas cartitas también para jugar. Todo está, pasa que estoy escribiendo, grabando y editando. Editando video y editando las gráficas de las cartas, editando las gráficas de los cuentitos. Entonces es un montón. Y además nada. Pero te veo bien, estás bien. Sí, viva. Un poco de ojera, ¿no? Pero estás bien. Estamos hablando con Pauli, ella tiene un canal de YouTube y la encuentran como Pauli Kid. Ahí hay cuentos para infancias, actividades, la posibilidad de descargar ese material para leerlo también, ¿no? No solo que sea un audiolibro, sino también poder leerlo cada quien y compartirlo con las infancias. Pauli, ¿te querés quedar un ratito más? Estoy. Y salimos para la otra Pauli, le cambiamos la faceta. Cambio el chip. Dale. Hoy me hice el enfermo, a la escuela voy a faltar. Es que tengo sueño y no me quiero levantar.

versión de su exitoso clásico. Pero hoy no me desanimé. A veces cuesta, pero hoy. Disponible en todas las plataformas. Piqué mi bicicleta y saí. Y la lluvia ya paró. Y se volvió todo, todo perfumó. Estelo Music Impronta. Hola, soy Joan 808 y quería invitarte a escuchar mi nueva canción A las 8. Esperando a las 8 para ir a buscarte, mirando las estrellas a la orilla del mar. No hace falta fumar cuando estamos juntos, este es nuestro lugar. Esperando a las 8 para ir a buscarte, mirando las estrellas a la orilla del mar. No hace falta fumar cuando estamos juntos, este es nuestro lugar. Las olas, el viento, la playa. Escuchalo en todas las plataformas. Fin de espacio publicitario. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. FMLatribu.com 88.7 megahertz. Megahertz. Megahertz. Megahertz. 88.7 megahertz. Breathe. FMLatribu.com. Breathe. 35 años. Un programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos dos sanguchitos. Nos separan de las 11 de la mañana. Seguimos con la compañía de Pauli. Muchas gracias por quedarte este viernes con nosotras. Vamos a pasar alguna agendita de este fin de semana. Voy a tratar de ser más ordenada que ayer, que lo di en distintos horarios. Hoy voy a tratar, te miro Mary, para que vos tirame, haceme un cabezazo de si le pifié. Pero arrancamos por el día de hoy. Hablamos ayer con Silvi de la campaña Fuera Mecorot, porque se están llevando adelante distintas acciones para visibilizar este genocidio, este apartheid sobre el pueblo palestino. Hoy en la casona de Humahuaca se va a proyectar esta película No Waterland, que relata cómo los colonos vienen conquistando los territorios de la población palestina, pero son previos a los ataques y la profundización del genocidio del 2023. Es como una antesala de la situación actual. Se va a proyectar, luego va a haber una mesa de debate, muestra fotográfica, intercambios de parches, calcos, incluso se va a estar haciendo estampas en vivo, con lo cual si tienes alguna remerita de algodón lisa podés llevártela. El encuentro es a partir de las 7:30 de la tarde en la casona de Humahuaca, Humahuaca 3508, acá en la ciudad de Buenos Aires. Estamos de vacaciones de invierno, así que fíjense en las redes sociales de La Minga CC, que hay un montón de actividades para infancias. Esta semana, la que viene, el fin de semana, hay un montón de actividades con entradas sumamente accesibles, populares, incluso a la gorra también. Y en nuestro antro, acá en nuestra casita con parlantes, esta noche hay una varieté intersex. Así que si andas por, puedes hacer todo. Como a mí me gusta esta idea de hacer pool nocturnos. Como te puedes ir a ver la peli, estás un ratito en el debate y después te venís a ranchear a la mostra acá en la Maré 873, que durante todo el fin de semana también va a tener actividades de rancheo, va a haber charlas, conversatorio antifascista también el 27. Esto es buenísimo para quienes tienen un sentimiento de desolación, porque la invitación dice eso. Imaginación colectiva contra la desolación el domingo 27 a partir de las 8. Van a estar conversando Silvio Lang y María Pía López. Medio en la mano, pienso un poco en esto, ¿no? De estrategias para apalear, para transitar la amargura, la tristeza y la desolación que nos imprime la ultraderecha en la gestión. Pero bueno, hay salida, es colectiva y el domingo te puedes venir a la mostra. Si andas por el Conurba, métete en la página o en el Instagram de Encuentro Regional 2025, que el regio ya tiene fecha, va a ser el 27 de septiembre. Entonces están haciendo convocatorias para artistas, desde músiques, teatro, fotografía, escritura. Están como armando este 27 Encuentro Regional de Mujeres Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans, Intersex y No Binarias del Conurbano Oeste y Noroeste, que va a ser en Ituzaingó el 27 de septiembre. Así que ahí también hay como agite todo este finde y en los próximos días. Agrego una más para el sábado. Allá está, ya la desordené. La desordené, Mary. Espero que quien esté del otro lado tenga una hoja grande y vaya haciendo como constelaciones, porque ya la bardié. El sábado, acá cerquita de nuestra casita con parlantes en Ambrosetti y Araos, donde está el puente, en donde se puede ver el sol. Si vos te levantás temprano, tipo 8 de la mañana, y encarás por el parque Rivadavia, te llegás a Ambrosetti y las vías, sí, ves salir el sol. Sí. Está garantizado. Lo he experimentado las mañanas que venía desde el parque para acá. Vivía muy cerca del parque, entonces podía venirme a la mañana a la radio a pata y tomaba un rayito de sol. Es hermosa porque tenés justo la salida del sol en las vías y nada obstruye el paisaje. Entonces, sí, ves perfecto la salida del sol. Pero acá nuestras compañeras de la Biblioteca del Puente van a estar a las 3 de la tarde con una propuesta para las infancias, donde va a haber musiquita en vivo de la Escuela de Percusión y magia con humor a cargo del mago Bauca. Así que va a haber libritos a disposición para hacer intercambio y es una jornada principalmente focalizada para las infancias. En breve, en los próximos días, van a venir nuestras compas de la Biblia, que son susurradoras, poetas. Es una grupalidad hermosa de compañeras la que lleva adelante esta propuesta. Y una más, para el domingo, antes de venirte a ranchar a la mostra, podés pasar por el Parque Centenario a las 2 de la tarde, que va a haber una asamblea abierta de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones. Cuando hablamos ayer con Silvi de la campaña Fuera Mecorot, inicialmente la charla rondaba en torno a la defensa del bien común del agua, ¿no? Y de qué es lo que está pasando con la posible privatización de AISA, quiénes son las personas y las organizaciones y las empresas y las multis interesadas en quedarse con nuestro bien común. Así que de la mano de todo ese debate y de lo que vienen discutiendo desde la campaña Fuera Mecorot, en articulación con la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, surge esta asamblea que es abierta, pueden participar todes a partir de las 2 de la tarde ahí en el mástil del Parque Centenario, Marechal y Díaz Vélez. Es sumamente fácil llegar, encontrarse, hay un montón de bondi, subte, todo te deja por ahí cerquita. Y que además esto, ¿no? Volver a ocupar los parques, volver a instalarnos colectivamente en el espacio público. Es un poco la propuesta que tienen desde la Cordi para pensar un poco de acciones a futuro, acciones colectivas que unifican, ¿no? La defensa del agua, como que limpiar un poco o dejar de lado algunas diferencias profundas que tenemos en pos de defender el agua. Esa es la propuesta de este domingo a las 2 de la tarde en Parque Centenario. Y bueno, y hasta ahí, Mary, llegamos, porque es un montón. Traté de ser ordenada. Arranqué hoy, con No Waterland y terminamos el domingo en el Parque Centenario. J'acquiesce à demi-mot. Je sens plus mes doigts et on se couche à demi-mort. Je te vois silencieux, je te revois tout jeune. Je te vois dans les cieux et t'en profites pour les rejoindre. J'ai vu ton regard, je l'ai vu pour la dernière fois. Je retiens tes histoires et je les serre fort contre moi. Je me sens chanceuse, je me sens un peu vide. Mais c'est merveilleux d'avoir partagé ta vie. Depuis ton départ, je t'écris qu'à demi-mot. Je veux pas que tu t'alarmes, ici tout brille et il fait beau. Je me sens sensible, je me sens un peu mieux. Je veux pouvoir sourire à ta place quand tu veux. Je vois ton visage, je le vois dans tous mes efforts. Pour tourner la page, mais te garder aux premières loges. Je veux combler mes entailles, mais je veux garder le sublime. Et partout où que j'aille, je veux que tu sois dans ma poitrine. Je veux sentir mon cœur se battre jusqu'à ce qu'il me perfore. Nos fous rires sont mon moteur, je veux respirer deux fois plus fort. Je veux savourer les heures, comme pour attraper les tiennes. Je veux vivre en ton honneur, parce que je peux, parce que je t'aime. Para despedirnos de este charco de arena de viernes, en una semana de viajes intergalácticos, diarios de territorios posibles en el más allá. Pauli, gracias por quedarte hasta el final del programa. Tenemos mensajes de nuestra audiencia porque te manda saludos Dani. Dani. Y te manda Martín desde Bragado, profe de música. Qué real y necesario lo que nos está diciendo Pau. Estamos inmersos en una situación de inmediatez y la naturalización de los peques con celular, no jodan a los adultos, se nota muchísimo la falta de acompañamiento por parte de la gente más grande. La posibilidad de tener a mano una herramienta como los cuentos, donde compartir, conocer, comprender el peligro de la extinción de estos animalitos, está genial. Wow, gracias Martín y gracias Dani. Antes de despedirnos, hacemos una tiradita de tarot. Vamos con la Pauli Tarot estos tres minutos. Pauli Tarotista on. Pauli Tarotista on. Pensando en la pregunta, podemos resolverla con qué energía o qué nos recomiendan, qué nos sugieren las cartas para estos días. Vamos. Dale, Pauli está mezclando. Acá, a ver qué nos aconsejan las cartas entonces para... para cómo deberíamos accionar en este contexto. Dale. De tanta pantalla y tanta injusticia. Y veredas rotas. No, a veces tiene mucho que ver, no nos estamos mirando. ¿Listo? Listo. Ahí corta y da vuelta una carta. ¿Cuál nos toca? Tranquila, se, que se nos ríe. Es el arcano sin nombre. ¡Charán! Y la imagen es medio extraña. Es en otros tarot es comúnmente conocida como la muerte. Uf. Pero es más que nada como... Es un ya... ¿Viste cuando decís, tendrías que haber cortado con esto, hacerlo progresivamente? No, no es ni progresivamente, lo tendrías que haber cortado anteayer. Entonces quizás las energías con las que tenemos que encarar, lo que cae es, son la gana. Ahí es medio duro, pero son las cabezas de los reyes. Entonces es como, listo, pasemos de página, cortemos con esto de una vez por todas, con toda esta... forma quizás que nos criaron teniéndola como única verdad y pasemos a lo que realmente creemos otra manera. El 3, este es el 13, el 3 tiene que ver con la creatividad, con el crear, con un impulso creativo, es el fuego, es el elemento fuego. Entonces es eso, como a través de la destrucción nos da espacio para crear algo nuevo. Pero es destruir, o sea, si lo pensás, no sé, políticamente, bueno, ya fue el capitalismo, pero no queremos un capitalismo diferente, no. Es otra cosa. Otra cosa. Ay, amé esta carta entonces. Primero fue como, uy, qué rara el dibujo, medio esquelético. Y porque todo lo que tiene que ver con la destrucción y nos pone en un momento de crisis. Como que le faltaba luminosidad. Y porque es el momento en que vos cortás todo. Viene una serie de crisis cuando quedás como, uy, ¿y ahora? Ay, gracias, Pauli, por traernos esto. Esperamos que quienes están del otro lado tengan ganas también de sumarse. Pau, tus redes sociales, antes de irnos. La Pauli tanguera es Pauli-Dipardo. La Pauli más pintora y tarotista es universo.cromático. Ahí va, muchas gracias. Y nosotras, Mary, dejamos este territorio posible. Se lo dejamos a Hernán Petri, vamos a juntar las cartas, los mates, todo el despliegue que hicimos esta mañana. Quédense con La Montaña y toda la programación tribal. Nos vamos a reencontrar el lunes a las 9 de la mañana, esperemos con staff completo. Cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha c